Bueno, Juan, contame un poco lo que ha sido esta prueba acá en San Cayetano. ¿Cómo va, Baraco? Buenas tardes. Hola, Lucho, buenas tardes. Bien, hicimos dos tandas, tuvimos la mala suerte que se nos cortó un balancín. Y bueno, por precaución no vamos a seguir girando porque tampoco tenemos nada que correr, así que... Pero bueno, hicimos un par de cambios en el motor y aparentemente le gustaron. Y algunas cosas que modificamos en el chasis de la última final del año pasado, que lo habíamos dejado listo para arrancar el campeonato, pero cuando no se arrancó, bueno, lo guardamos, lo dejamos todo listo. Así que bueno, aprovechamos la prueba para poder sacar conclusiones. ¿Se alcanzó, sirvió al menos para sacar alguna conclusión? Sí, la pista está mucho más lenta y también está bastante más sucia. Entonces, bueno, estamos girando un segundo, casi dos segundos más lento de lo que se giraba en clasificación el año pasado. Pero bueno, usamos como referencia eso y ahora en la última tanda habíamos mejorado. Nos quedó el gustito ahora amargo de no poder seguir en la última tanda, que por ahí iba a refrescar un poco. Pero bueno, por lo poco que giramos, creo que funciona bien. ¿En la semana se puede acomodar, en caso de que haya prueba la semana que viene, para poder estar presente? Sí, lo podemos acomodar porque no es nada grave. Vamos a ver, a desarmar y bueno, la semana que viene veremos a ver si dan prueba de vuelta. Por ahí tenemos el tiempo, vamos a venir. Además te sacaste las ganas, ¿no? Imagino, lo he hablado con todos, ¿eh? Las ganas de girar, de estar arriba del auto otra vez. Sí, nada, ni hablar, una vez que... Qué linda sensación cuando uno entra a la calle box y agarra la primera vez la pista. Es lindo subirse después de tanto tiempo, así que... Un día para disfrutar, un día lindo. Nos comimos un asadito y que nos permitieron comer la gente del club y bueno, era poco pasar el rato y también trabajar un poco en el auto, así que esperemos que el año que viene se pueda arrancar. Ojalá que nos podamos ver ese año que viene en carrera, ¿eh? Gracias. No, bueno, agradecerte a vos por el esfuerzo que hacés y por... Sé que ha sido un año duro para ustedes, así que esperemos que el año que viene se pueda correr con público y que todo se normalice. Juan Manuel Baraco.